cajita, pero rechonchita, tiene ojos azules y cara bonita. Y a los 7 meses de darle la crianza, se fue enamorando con mucha confianza de un marrano rubio que era tuerto y cojo, no tenía los dientes, mucho menos panza. Ay, mi marranita, qué triste que está, se quedó solita y abandonada, con 7 chonchitos y nada más, y este sinvergüenza no volvió jamás. Ay, Dios mío, ya viene, ve, lo ve. Ya lo ve. Ay, Dios mío, ay, bendito sea Dios. Ay. Logró convencerla, le hizo marranitos y quedó solita. Ay, mi marranita, qué triste que está, se quedó solita y abandona, con 7 chonchitos y nada más, y este sinvergüenza no volvió jamás. Sinvergüenza, no volvió jamás. Ay, mi marranita, bien triste que está, se quedó solita.